árbol de la ciencia en el huerto del Edén fue un árbol real? De ser así, ¿qué características tenía? Veamos lo que nos dice al respecto el doctor Abelardo Limón en esta entrega de la Academia Cristiana del Aire. Y habíamos dicho en la última sesión que la prueba de Dios fue justamente esta. ¿Deseaba el hombre inclinarse hacia la voluntad de Dios o se iba el hombre a rebelar contra Dios e inclinarse a sí mismo y a su propia voluntad, obrando de esta manera independiente de su Creador? El muy conocido doctor W.G. Teshed, en su libro de Teología Dogmática, número 2, nos dice de esta manera sobre esta pregunta. El árbol de la ciencia fue un árbol real en el huerto y producía fruto. Pudiera haber sido un dátil, otra clase de árbol, y sin embargo haber sido el árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque una vez que Dios había seleccionado un árbol particular en el huerto, prohibido entonces a nuestros primeros padres a comer de él, traspasaron estos un mandamiento divino. Al instante conocieron consciente y amargamente lo que es el mal y cómo éste se diferencia del bien. Es de esta manera que el árbol llegó a ser el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y esto lo hizo no porque era de una especie particular de árbol frutal, no, sino porque había sido escogido como el árbol por medio del cual sería probada la obediencia implícita de Adán. Este primer pecado fue único con respecto al estatuto que se traspasó. El mandamiento edénico fue limitado al Edén. No fue dado antes ni fue dado después. Es así que la primera transgresión adámica no puede entonces ser repetida. Queda la única transgresión solitaria. Romanos 5:12 dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El primer pecado fue voluntario, fue irreflexivo y perverso en alto grado, por cuanto fue cometido bajo circunstancias en que hubiera sido fácil no cometerlo. El santo Adán no tuvo una concupiscencia interior rebelde a que Satanás pudo apelar. No, tal deseo desordenado en Adán, rebelde y desobediente, tuvo que ser originado por Adán mismo, como algo no existente previamente en su corazón sumiso y su voluntad obediente. No fue el resultado del acto de la creación, sino de la determinación propia y voluntaria en él. Pero permítame considerar algunos otros temas en este panorama de la tentación de Adán y de Eva. Vayamos primero al tentador, al diablo. Hay que considerar a Satanás en este panorama también, porque sabemos que al pecar por la tentación satánica hay una relación con la transgresión y el pecado original de Satán. El hombre sí está en condición de poder ser redimido, pero su tentador no. En dos lugares en el Nuevo Testamento, la Biblia nos dice que Satanás fue quien tentó a nuestros primeros padres. Y dos veces vemos que la serpiente es identificada como Satanás. Esto lo dice el Nuevo Testamento en 2 Corintios capítulo 11, verso 3, en 1 Timoteo 2, 14 y en Apocalipsis 12, verso 9, como el 20, verso 2. Por estas razones, creemos que la historia en Génesis es verídica y no solamente una fábula o alegoría, como algunos han dicho. Jesucristo y toda la Biblia trata a este relato como una historia verdadera. Si nuestra redención se basa en la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo como hechos históricos comprobados, luego los acontecimientos relatados que conducen a tal redención son también hechos históricos. Satanás aparece en la escena humana como un ser espiritual maligno, ya en pecado, y procurando también la caída de nuestros primeros padres. El diablo es un homicida, es el padre de mentiras, y lo ha sido desde el principio, nos dice Juan 8:44. Con engaño, sutileza, astucia y maldad, Satanás hizo que Adán y Eva cayeran. Su propósito fue hacerles actuar independientemente de Dios, igual a como él mismo lo había hecho, e igualmente como trató de hacerlo con el mismo Señor Jesucristo. Tal vez podemos reducir entonces a dos los motivos que el diablo tuvo para hacer pecar a Adán y a Eva. Y estos son, en primer lugar, él quiso enlistarles en su propio reino rebelde, a fin de que le rindieran lealtad a él y no a Dios. En segundo lugar, Satanás quiso evitar que el hombre, siendo humano e inferior en dignidad que los seres celestiales, se mantuviese fiel a Dios a pesar de su posición, constituyéndose así en un testimonio y acusación en contra de Satanás por haber él pecado sin ninguna razón. El capítulo 3 de Génesis nos cuenta los pasos de la tentación. Consideramos entonces que el primer paso en la tentación fue que Satanás ocupó el cuerpo de la serpiente para así disimular su persona y su carácter. Probablemente la serpiente antes no se arrastraba sobre la tierra, sino solo lo hacía la tercera parte de su cuerpo, es decir, la cola, y el resto del cuerpo estaba vertical. Quizás era un animal agradable y no el reptil repulsivo de hoy. Después de ocupar el cuerpo de la serpiente, sabemos que Satanás se presentó y habló con Eva. En el relato bíblico no hay ningún indicio de que la mujer era inferior al hombre, ni que estaba bajo su gobierno. Creemos que quizá luego de haber pecado es cuando vino la orden de someterse. Esto vino como un castigo por su iniciativa de comer primero del fruto prohibido y luego de darle a su marido. Adán no fue engañado primero, sino Eva, de manera que Adán lleva tal vez la mayor culpa, o menos excusa si hay tal cosa, por pecar con los ojos abiertos, esto es, estando consciente de su transgresión. En tercer lugar, sabemos que el diablo le preguntó a la mujer algo que puso en tela de duda la misma palabra de Dios. Dios no demanda una fe ciega de nosotros, sino que espera inteligencia para comprender sus palabras y luego demanda una obediencia exacta. En su única respuesta al diablo, la Biblia nos dice que Eva cometió el error de manifestar que había escuchado la pregunta sin rechazar la insinuación de dudar. Su segundo error fue el agregar palabras a la prohibición divina, haciéndole aparecer a la prohibición más estricta, sin razón e injusta. Esto indica que Eva aceptó la idea que el diablo le insinuó, de que todo lo del paraíso no era lo que debía ser y que Dios era el verdadero culpable en todo esto. La segunda intervención de Satanás fue un poco más atrevida, negando rotundamente lo que Dios había declarado y acusándole de tener un mal motivo al haberle negado comer de dicho fruto. En vez de alabar al Creador por su generosidad al haberles dado el fruto de todos los árboles, menos uno, hizo énfasis en aquella prohibición y dijo que fue porque Dios no quería que fuesen sabios como él. Esto es, que les estaba estorbando en su deseo legítimo de saber. Esta es la ilustración por excelencia de lo que el apóstol quiso decir cuando menciona que Satanás se transforma en ángel de luz. Satán usó el nombre de Elohim, o poderoso en el plural, cuando nombró a Dios y cuando dijo que Adán y Eva serían como dioses. La mujer no acudió a Jehová para recibir consejo y protección, ni se puso a contemplar las grandes bondades de Dios en haberles provisto de un huerto tan hermoso, permitiéndoles comer del fruto de todos los árboles, menos uno, y dándoles dominio sobre toda bestia, sobre toda ave y pez, de manera que no podrían desear ninguna cosa material. Siendo que tenían todo aquello, ella se permitió contemplar la única cosa prohibida. Dios no le había dicho que no tocara, ni que no mirara aquel fruto. Pero por las insinuaciones satánicas en su mente, su contemplación engendró malos pensamientos de codicia, los cuales condujeron a aquel cambio de la inclinación o motivación suprema de su voluntad, que constituyó el primer pecado humano. Eva admitió la sugerencia diabólica de que ellos no tenían el conocimiento porque así Jehová lo quería, por celo propio. Eva se olvidó que la obediencia es el camino al conocimiento. Eva vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. En 1 de Juan, capítulo 2, verso 16, leemos así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Parece que en su epístola el apóstol estaba haciendo un resumen de toda esta tentación de Eva en el capítulo 3 de Génesis y la del Señor Jesucristo en el capítulo 4 de Lucas. Hasta el día de hoy, amable oyente, el diablo no tiene nada que ofrecer. Toda tentación cae en una de estas tres categorías. Pero donde Adán y Eva se dieron en los tres puntos de la tentación, sabemos que la Biblia nos enseña que Jesús las venció todas y espera que nosotros también hagamos igual. Los pensamientos de Eva, mientras ella contemplaba el árbol y después de haber escuchado a Satanás, se puede resumir en lo que vio. Es decir, en estas tres categorías. En primer lugar, que lo que vio era bueno para comer, aunque sabemos que ellos ya tenían lo suficiente para comer. En segundo lugar, que lo que vio era agradable a los ojos, pero sabemos que no por esto tenía que comerlo. El fruto era igualmente hermoso cuando estaba en el árbol como cuando lo tuvo en la mano o en la boca. Era la concupiscencia o deseo desordenado lo que ya estaba obrando en ella. En tercer lugar, que lo que vio fue codiciable para alcanzar la sabiduría. Este último era el deseo más fuerte en ella y el origen de todo deseo humano, de querer ser lo que no somos, sin importar lo que Dios quiere o lo que Él haya dicho. El último paso de la tentación fue el hecho de que Eva le dio a su marido. ¿Cuáles diríamos fueron los pensamientos de Adán en estos momentos? Siempre nos hemos preguntado. Sabemos que Adán no fue engañado, porque la Biblia nos dice en 1 Timoteo 2:14 precisamente esto. Escuche lo que dice Pablo en 1 Timoteo 2:14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. De esto concluimos que o participó de los engaños de Satanás, comiendo por decisión propia nada más, o no estuvo presente ni oyó las sugerencias diabólicas. Es en este último caso que el relato bíblico nos hace pensar que Adán previamente había meditado en la prohibición y que sufría del mismo cambio de intención o motivación suprema de la voluntad o alma que tuvo Eva. Nos parecería más consolador si la narración bíblica hubiera dicho algo así. La mujer dio también a su marido, quien le preguntó cómo se le había ocurrido hacer tal cosa. Y solo después de una gran discusión y lucha contra la tentación, finalmente Adán convino en seguir a su esposa y comió también del fruto. Sin embargo, no se nota ningún indicio de tal lucha en la conciencia de Adán, ni se aprecia ninguna excusa, por más inadecuada e inútil que hubiera sido. La verdad es que Adán pecó deliberada, innecesaria y fatalmente. Terminamos esta sesión con las preciosas palabras del apóstol Pablo a los corintios. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Terminamos con esta entrega el estudio de la doctrina del hombre en lo que concierne a la prueba de Adán y Eva. Permite el Señor ayudarle a crecer en el conocimiento de su palabra con estos estudios. Y estamos para servirle. Escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos.